FM. Quiero ese

Miniteca, Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Sigo sin tener el control, porque a hasta el amanecer. Necesariamente tenía que deshacerme de ti. Yo te encuentro sin buscarte en medio de este lugar. Y como ya te dije antes, los besos son como ayer. No pasa nada, no pasa nada. Tu cara nunca se me olvidó. No pasa nada, no pasa el tiempo. Yo sigo sin tener el control. Porque haces lo que te da la gana. Difícil no perder la razón. Mejor te callas, no digas nada. No cambias, yo no quiero cambiar. Y aquí viene Casa Mara. Desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Minteca FM. Just a Nacional.